Muy buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 29 de junio del 2017. Estamos pues en plena etapa pues de parón en las ligas, pero hay movimiento en el fútbol internacional. Y de eso vamos a hablar bastante en el podcast de hoy. Mi nombre es Ángel Gómez, los saludos de Caracas, Venezuela. Y también tengo el placer de saludar desde México DF a mi amigo y compañero José Miguel Villero. José Miguel, buenas noches. Muy buenas noches, Ángel. Muy buenas noches, auditorio. Un placer estar aquí de nuevo ante ustedes. Bueno, José Miguel, en el podcast anterior, donde no pudiste estar, yo le estaba recordando a Horacio, que por cierto, Horacio, saludo para él, pero no puede estar con nosotros el día de hoy. Esperemos que la semana que viene sí. Yo le comentaba a Horacio, José Miguel, pues esa mítica frase del delantero Gary Lineker, que jugó en el Barcelona, que decía: el fútbol es un deporte que juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. ¿Tú escuchaste esa frase? Sí, la escuché. Bueno, y resulta que Alemania, pues, está en la final de las dos competencias que están rodando hoy en día, que es el Europeo Sub-21 y la Copa Confederación. El día de hoy yo tuve oportunidad de ver el segundo tiempo solamente del partido Alemania 4, México 1. Y no pude ver, el que vi fue el de España-Italia en el Sub-21, ese sí lo vi completo, después lo voy a comentar. No pude ver, lamentablemente, el partido donde la Sub-21 de Alemania dejó en el camino a Inglaterra por la vía de los penales. Entonces, pero el resultado neto es que los dos equipos alemanes, la Sub-21 y la Sub-23, porque hay que decir que este equipo alemán que está jugando la Copa Confederaciones es realmente la selección Sub-23 de Alemania con agregados jugadores que eran suplentes en Brasil, en el Mundial de Brasil, pero que si nosotros hacemos una revisión del 11 titular que se proclamó campeón del mundo en el Maracaná, vemos que solamente Julian Draxler, que era suplente en esa selección y que en la final entró como sustituto a finales del segundo tiempo, apenas ese jugador está hoy día en el 11 titular de esta Alemania. Y esta Alemania, pues con todo y eso, que ha dado esa, entre comillas, ventaja, pues bueno, le pasó por encima a México. Quizá el juego no fue, no sé cómo decírtelo, el marcador quizá es más de lo que la superioridad alemana fue. Lo que pasa es que Alemania tiene tremenda eficacia a la hora de subir. Entonces, quizá no fue tremendamente superior, pero sí lo fue a la hora de concretar. Y yo vi, la verdad, que lo que pude ver, por lo menos en el segundo tiempo, fue una defensa mexicana muy, muy blandita, José Miguel. Yo no sé, pues me imagino que la prensa mexicana, que es bastante crítica, me imagino que se estará cebando con este equipo. Pero yo quería, antes que nada, quería tu opinión, pues, porque yo veo esta selección mexicana, yo no soy un experto en México, tú sí. Y yo quiero apelar a tu conocimiento. Yo quiero primero ver si esta nómina que llevó el técnico, creo que se llama Osorio, digamos, era la que tenía que llevar para competir por este campeonato de la Copa Confederaciones, o si por el contrario, bueno, se quedaron nombres importantes allá en México descansando. Yo veo aquí nombres como el Memo Ochoa, veo al Chicharito, veo a los dos hermanos Dos Santos, veo a... en la banca estaba Carlos Vela, en la banca estaba uno que conozco, Oribe Peralta, que es un buen delantero. También está que entró de sustituto el amigo Rafa Márquez. Entonces, te pregunto, esta nómina que llevó el técnico Osorio a Rusia. ¿Te satisface? ¿Le satisface a la afición allá? Coméntame un poco de eso. Sí, son los 22 jugadores mejores que tiene México en este momento, así rápidamente. La selección, o sea, México está compitiendo también, o va a empezar a competir a partir de, creo que empieza el próximo fin de semana en la Copa Oro, que es una competición que se juega en Norteamérica y tienen invitados de otras regiones, la hace la CONCACAF, y es un torneo, digamos, mayor de ¿cómo se llama?, de selecciones nacionales. Y para ese torneo hay otros 22 jugadores diferentes a estos 22 que fueron a Rusia. Los 22 que están en Rusia son absolutamente los mejores. No hay ni uno que pudiera ser intercambiable con, ¿cómo se llama?, con la selección que ya está en Norteamérica jugando partidos de preparación. Entonces, esto va a ser la primera pregunta. La segunda, el segundo aspecto de esa misma pregunta es, están los 22 en las posiciones en que deberían estar, y ahí empiezan a haber opiniones, ¿no? Osorio es un entrenador que ha rotado a los jugadores a lo largo de todo el tiempo que lleva como entrenador en torneos oficiales y en partidos amistosos. Los ha rotado mucho, hay muchas veces que los pone fuera de las posiciones en que sus jugadores normalmente juegan en sus equipos. Y eso le ha traído no pocas críticas de la prensa mexicana, que ha sido particularmente feroz con Osorio, en alguna medida creo que porque no es mexicano. El hombre es colombiano y ya traía fama de ser un entrenador bastante típico en cuanto a sus planteamientos tácticos y la forma en que pensaba su equipo. Entonces, aquí tiene un récord muy importante, un récord ganador, pero el problema del récord ganador es que creo que tiene 3 derrotas nada más, pero 2 de esas derrotas han dolido mucho aquí, un 7-0 o 7-1 contra Chile en la Copa América, que sacó a México de la Copa de fea manera, y este 4-1 ahora con Alemania, donde, pues por algún motivo, incluso yo estaba esperanzado de que podrían haber hecho una mejor figuración, haber ganado el partido directamente. Yo no había visto a Alemania, este cuadro de Alemania en los juegos anteriores, salvo en los resúmenes solo se aprecian pues los goles, sí. Pero lo que vi en el juego, que lo vi casi todo completo, un equipo con una potencia física la usual en los equipos alemanes, muchachos muy jóvenes, y con una capacidad de penetración muy grande. Veían huecos donde pocos jugadores los ven, y ahí tiraban el pase con la potencia física de estos jugadores, llegaban y acertaban, ¿no? Entonces, mira, hay que recordar que, bueno, es bastante difícil, pero para un equipo remontar, desde el minuto 8 estaba perdiendo México 2-0. Es muy complicado, eso es muy complicado, sí. y esta Alemania, si hay algo que tiene, pues es una buena defensa, y bueno, y hay que decirlo, pues el portero Ter Stegen tapó varias ocasiones, entre ellas recuerdo un cabezazo de Rafa Márquez, que bueno, iba sí. cantando gol, sí. y lo tapó muy bien, hizo sí. vista en otro disparo que se lo pegaron el palo, afortunadamente para él. Y también sí. recuerdo una ocasión de, creo que fue de Giovanni Dos Santos, que se quedó solo y trató uh-huh. de hacer un sombrero y lo botó por encima. ¿O fue Giovanni o fue el Chicharito? Uno de los dos. El Chicharito pasó okay. en Giovanni. Giovanni se arrastró la defensa y le pasó, sí. pasó la pelota. Esa fue. Estaba cubierto por un defensa, la pelota sobró al defensa y Chicharito es un delantero muy raro. Digamos, mete goles, pero no es fino, pues es un jugador que le pega con lo que venga, ¿no? Sí. Entonces, le pegó con lo que vino y la voló por arriba. La voló por arriba, sí. Sí, estaba a 5 metros de... Entonces, digamos, México hizo bastante por tratar de empatar el partido, sí. pero cada vez que se iba arriba, pues entonces lo pillaban en un contragolpe y los últimos 2 goles alemanes cayeron así. Que ha podido ser distinto el marcador, sí, pero, sí. Pero la defensa, entonces ahí vamos a analizar quizá la defensa. Esta defensa, Héctor Moreno, Néstor Araujo, perdón, Osvaldo Alanís y Miguel Layún. Esa es entonces Sí. la defensa titular del Tri, que inclusive para No. buscar un puesto para ir a Rusia. Sí, no, no lo es, no lo es. Ahí faltaba, por ejemplo, un Diego Reyes, Okay. que está jugando en Europa. No me acuerdo en qué equipo está jugando ahora Diego, pero Diego Reyes es titular de defensa y está un Carlos Salcedo, no Salcido, sino Salcedo, que también es central. Y en este caso, Reyes y Salcedo hubieran hecho las veces de Alanís Y de Araujo. y de Araujo, que Okay. no regularmente son los titulares, ¿no? Ahí está Héctor Moreno, que es titular con el Español, Carlos Salcedo, Diego Reyes con una punta, cuando hacen defensa de tres y dos laterales, ese sería el esquema, ¿no? Entonces, Okay. creo que en defensa había dos que no están acostumbrados a jugar, no con la regularidad que lo hacen nosotros dos. Y creo que se notó. Alanís juega en la Liga Mexicana, y entonces no es lo mismo jugar en la Liga Mexicana que en una Liga Europea en defensa. Ahora, Reyes juega en Europa. Ajá. perdón que te interrumpa, el que sí juega en una liga europea es el Memo Ochoa, y el Memo Ochoa, hoy en día es entonces el indiscutible en esa portería, ¿o no hay un mejor arquero que el Memo? Yo diría que no. Podría alguien argumentar que el Chuy Corona, Jesús Corona, podría, que es su segundo en esta selección. De hecho, jugó el partido anterior, lo jugó Corona. Podría ser una alternativa. Y está el otro portero que está ahorita con la selección, que está en Estados Unidos, preparándose para la Copa Oro, que también podría ser titular en esta, ¿no? Yo creo que Ochoa lo que tiene son más veteranía y conoce mejor el fútbol europeo que los otros dos. La verdad es que Ochoa tapó al menos dos goles más de Alemania. Sí. Uno, lo recuerdo claramente, entró un delantero, no sé si era Julian Draxler incluso, que entró por derecha y estaba solo frente a ¿cómo se llama? A Ochoa, y le tiró un obús que iba buscándole la parte baja de las piernas, o sea, el hueco entre las piernas, y Ochoa se sentó básicamente en la grama y con la rodilla despejó a Gorna, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que a Ochoa no se le puede pedir más, es igual que cuando juega en el Granada o jugó en el Granada, o sea, no le puedes pedir más si tiene una defensa como la que tiene. De hecho, fue el portero que más tapadas tuvo en la Liga Española, Sí, también fue el más goleado. sí, sí. Si la Entonces, defensa, lo deja vendido, pues ni modo. Mira, y no lo deja vendido, hablando de pero que Obús, igual. hablando de Obús, ¿qué clase de gol de Marco Fabián, Palmer? Marco Fabián es un buen jugador, es un 8, el número que normalmente juega. Así juega en el Eintracht Frankfurt, donde sorprendentemente ha hecho muy buena campaña, figura en el Frankfurt, y es un gran jugador. Indisciplinado en un principio, ahora en Alemania se está portando bien. Cuando jugaba aquí en México era un desastre con la disciplina, pero es un tipo con muchas condiciones, ¿no? ¿Qué le pasa a él, al Chicharito y a Guardado incluso, que son grandes figuras, grandes figuras, no, grandes jugadores? Les falta tamaño. No sé si te das cuenta cuando tomaban, ¿cómo se llama?, vistas de los equipos. Los alemanes en cualquier parte del campo le sacan medio cuerpo a los mexicanos. Sí, Eso en el cuerpo a cuerpo y en la carrera se nota. O sea, no hay vuelta que darle, no hay vuelta que darle. Eso no tiene arreglo. La superioridad física del fútbol es un factor. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que el resultado, más allá de los planteamientos tácticos que pueden decírsele a Juan Carlos Osorio, que no son adecuados, desde el punto de vista físico, los alemanes los dejaban lejos a todos ellos. Bueno, me imagino los titulares de mañana en la prensa mexicana. Sí, bueno, yo estaba oyendo un programa de radio que suelo escuchar a las 2, 3 de la tarde cuando me desplazo de un lugar a otro, vuelvo a casa, y realmente estaban haciendo fricasé con el Juan Carlos Osorio, ¿no? Sí. Digamos, cada quien tiene libertad de pensar lo que quiera. Yo creo que la selección mexicana haciendo esto, los mejores exponentes, no me cabe la menor duda que tiene México como jugadores, esta Alemania está simplemente en otro nivel. No hay vuelta que darle. Sí, yo estaba reflexionando un poquito sobre eso. Yo me decía, cónchale, bueno, dos competiciones internacionales, una es europea, la otra es pues a nivel mundial. Y en las dos Alemania llega a la final y en una de ellas con un equipo alternativo, que es esta es una sub-23. Y con una sub-23 se enfrenta a equipos, digamos, con jugadores de más edad, de más experiencia, de más rodaje. Y Alemania empezó mal. Yo vi el primer partido de Alemania contra Australia y bueno, los australianos casi les empatan. Al final tuvieron que sudar para ganar por un gol. Pero bueno, se fueron asentando así como fueron pasando los partidos. Y realmente el día de hoy yo creo que le ganaron México sin despeinarse. O sea, como digo yo, con una eficacia tremenda, bueno, pum, dos, tres pases, estoy arriba y pum, y gol, y adentro. Que México anota su gol, bueno, estaban muy contentos los mexicanos porque en ese momento se estaba poniendo 3-1 y tenían oportunidad de, ¿cómo se llama?, de descontar, pues pum, el cuarto. Bueno, yo me pregunto, bueno, ¿y esto por qué pasa? ¿Y por qué hay esa gran diferencia entre este equipo y, por ejemplo, equipos, digamos, latinoamericanos, de otra, no solo México, pues, digamos, yo me pongo a pensar en el caso de Venezuela. Y entonces, mi conclusión, es mi opinión, pues, tiene mucho que ver con el trabajo serio que se hace, no solo a nivel de la liga. La Bundesliga es una de las pocas ligas de Europa donde se juega con una mayoría de jugadores del patio. Así es. ¿Ok? Tú me dices, bueno, ¿cuál es la diferencia básica entre un equipo alemán y un equipo inglés? Que más o menos, bueno, los ingleses tienen generalmente más presupuesto, ¿no? Manejan mucho dinero por concepto de televisión. Tienen mucho dinero para fichar a los jugadores. Entonces, bueno, tú ves los equipos ingleses. El Chelsea se acaba de coronar campeón de la Premier League. Y en el once titular del Chelsea no hay un solo jugador inglés, para mí. Así es. ¿Ok? Eso lo sufre después la selección. Pues resulta que los jugadores que van surgiendo de categorías menores, pues tienen que estar en la banca, porque hay jugadores de mucho más cartel y de mucho más ficha, que entonces son los que tienen que ser titulares, y los ingleses les toca pues comerse el banco. Eso Así es. tiene que sufrirlo la selección. En cambio, en Alemania es lo contrario. En Alemania tú ves el Bayern de Múnich, ves el Borussia Dortmund, bueno, sí tienen su figura, cómo no, importado, pero son casos puntuales. La mayor parte de los titulares, y ni hablar de los equipos de menor presupuesto. Ahí juegan, equipos de menor presupuesto juegan con plantillas totalmente alemanas. Y ese es un factor. El otro factor que yo creo, es que la seriedad de ese trabajo, tanto a nivel de los equipos como a nivel de la selección. Por ejemplo, tenemos ahorita el técnico Joachim Löw. Él fue el segundo de Klinsmann cuando Klinsmann estaba dirigiendo la Mannschaft, ¿verdad? Y él fue a campeonatos mundiales y él era el que estaba al lado de Klinsmann ahí en la banca. Entonces ahí, no, digamos, no hay una continuidad en la filosofía, en la manera de trabajar. Se va Klinsmann y no pasa nada, nombran a Löw, ¿verdad? Y Löw tiene ahí y ya lleva unos cuantos años y va a seguir. Entonces yo me ponía a compararlo con el caso de Venezuela, que bueno, que fue tan, tan, digamos, publicitado y tan dramático, pues la manera como se eligió al técnico Chita San Vicente, que prácticamente lo nombró la prensa, porque el amigo Esquivel no lo quería y al final tuvo que a regañadientes nombrarlo. Tuvimos una cantidad de partidos que tuvimos que jugarlo sin técnico, que había un técnico ahí de emergencia porque no tomaban una decisión. Y después me ponía a presentar el caso más dramático todavía, que fue el caso de México. El caso de México, yo recuerdo, tú me corregirás si estoy en lo si, no, si estoy equivocado, en el mundial anterior tuvo hasta tres técnicos en la eliminatoria para mí. Así fue, estaba ¿Verdad? el sueco Goran Eriksson. Eriksson, lo corrieron, trajeron de emergencia a Eriksson, lo sucedió, no, en el Mundial anterior no fue así, en el Mundial anterior no estaba Eriksson, ese fue otro caso, pero fue todavía el Mundial anterior. Para poder calificar al Mundial tuvieron que traer, bueno, te voy a decir qué tan ridículo fue, qué tan ridículo estuvo. La selección tenía un técnico, lo corrieron porque México quedó a expensas de prácticamente un juego en repechaje de entrada al Mundial. Sí, sí. Jugaron un partido previo que había que ganar, lo, en ese momento colocaron a que era el lo llaman el Rey Midas del fútbol mexicano, que es era el entrenador, recién había salido en Monterrey, traiciona la memoria ahorita con el nombre, como quiera que sea, lo trajeron, no rindió, lo corrieron, se empató apenas el partido y trajeron a Miguel Herrera, que para a la sazón era el entrenador, el director técnico del Club América, que es uno de los grandes del fútbol mexicano, y con apenas menos de un mes para poner a la selección a punto, jugaron el partido con Nueva Zelanda, que finalmente ganaría y le abriría la puerta a ir a Brasil. Exacto, entonces llegaron con la lengua afuera. Con la lengua afuera y tres directores técnicos. Y tres directores técnicos. Entonces, cuando tú comparas una realidad, digamos, organizativa, de filosofía, de trabajo, de digamos, de una liga o de una federación, y con la otra, mira, y son dos mundos totalmente diferentes. Y eso se nota en la cancha. Eso se nota en la cancha. Entonces, bueno, nada. La realidad, pues bueno, lamentándolo mucho, pues el Tri no llegó, lo intentó, la verdad que sí lo intentó, pero no llegó. Y el otro partido, que ese sí pude verlo casi todo, fue el de, ¿cómo se llama?, Chile y Portugal, bastante soporífero, yo no sé si tú lo viste, muy pocas ocasiones de gol, muy marcados todos los delanteros, pocas posibilidades de... a Chile le gusta esperar atrás. Yo creo que Chile es quizá la selección de Sudamérica que menos suramericanos juega, porque juega un fútbol casi europeo, ¿no? Chile espera muy bien atrás, te lanza unos contraataques espeluznantes, sobre todo por las bandas, utiliza muchísimo las bandas, y luego, bueno, arriba tiene toda esa pegada con Vidal, con Sánchez, con tanta gente, pero eso no se vio ayer. Portugal controló bastante bien, y bueno, el partido quedó 0-0, y al final, se agigantó Bravo parando los tres penales que le tiraron, y ahí yo te quería preguntar tu opinión. Hay los que tienen la idea de que tu mejor chutador de penales lo tienes que dejar para el final. Resulta que Cristiano no tuvo oportunidad de chutar un penal, tal como le pasó en una oportunidad contra España también, en una final. Así fue. Entonces, sí. yo no estoy de acuerdo con eso. Si yo tengo a mi mejor chutador, yo lo pongo de primero. ¿Tú concuerdas conmigo? ¿Quién supiera de fútbol, como decía alguien, ¿no? ¿Por qué dejar a tu arma? No necesario, a ver, te voy a decir mi opinión. Yo sí dejaría mi mejor pateador para el último. Ahora, si estoy 2-0 abajo y no hemos metido gol y me han parado dos, y sé que viene el tercero, que si no lo meto, estoy prácticamente fuera, yo simplemente le digo, ve y chuta tú el tercero. Es que creo que no lo puedes hacer, porque tú tienes que pasar una lista. Y no se puede, no lo sé. No estoy seguro, pero yo sé que tú pasas una lista, y creo que esa lista, a menos de que haya algún evento donde se lesionó o algo de eso, creo que esa lista no se puede cambiar, partner. No estoy seguro. No, yo tampoco. Tendría sentido tener la lista fija. Lo que pasa es que los demás, a ver, como el mejor chutador de penales de Portugal, Cristiano, ok, te lo compro, ¿no? ¿Y los otros? ¿Los otros son malos? No, los otros son jugadores que juegan en Europa, en diferentes ligas. Son de primerísima línea, o sea, tú me digas que, o sea, si me dices, algún arquero que no sabe patear penales, ha habido excepciones, pero normalmente el arquero no patea penales, listo, ese que no patee. A algún defensa, los defensas son conocidos por tener la pata muy dura y volar balones, vale, de acuerdo. Pero Presma, Nani, por el amor de Dios. Sí. Yo me dice, bueno, yo creo que Nani, yo creo que ya Nani tiene que ir pensando en el retiro. Sí, pero no es porque haya fallado el penal, sino porque ya tiene 30 y largos años y ya el físico no le da, ¿no? Sí. Honestamente, Ángel, sí, se quedaron con el cartucho de Ronaldo, pero tenían, bueno, tienen 10 jugadores de primera línea a nivel europeo. O sea, no es excusa. Bueno, menos mal te digo que no pusieron a chutar a André Gómez, porque qué malo es, ¿vale? Que a mí me da una vergüenza tener que hablar de este tema, pero qué malo es André Gómez. André Gómez tuvo una ocasión que tenía toda la portería, y hizo lo más difícil que fue ponerlo como en la segunda gradería. Bueno, menos mal que no lo pusieron a chutar. Yo creo que él mismo le dijo al técnico, no, déjame para después. Bueno, el hecho es que Chile y Alemania pues se van a ver en la final. Esa final es el domingo a las 2 p.m. hora de aquí de Venezuela. Entonces, ¿cómo ves ese partido? ¿Qué, por lo poco que has visto, qué imagen te da ese partido? ¿Qué te imaginas? Puede pasar cualquier cosa. Chile viene muy subido, Y ahí a lo mejor la más grande experiencia de los chilenos y el mejor físico de los chilenos, debo decirlo también, de pronto le resuelven la vida frente a esta Alemania que ha sido, para ser el equipo B, muy sorprendente, ¿no? Sí. Entonces, yo le voy a ir a Chile, desde luego, ¿no? Pero no sé, no, el resultado es una moneda al aire, yo no veo favorito a ninguno. Yo estoy de acuerdo contigo, Alemania tiene que estar con el ánimo por los cielos. Tienen, eso sí, el equipo es alternativo, pero el cuerpo técnico es el cuerpo técnico campeón del mundo y eso se tiene que ver. Yo estoy seguro que Joaquín Lowe ha estudiado bien este equipo chileno, ha visto todos los videos y tiene que estar viendo la manera pues de controlar las subidas por los laterales, que es el arma principal de este equipo chileno. Tiene que estar viendo la manera de controlar a Arturo Vidal, que es el motor de ese medio campo. En fin, yo creo que va a ser un partido trabado también. Un partido de pocos goles, pero yo no sé. Sí. A mí no me sorprendería para nada un triunfo de Alemania. Ya a esta altura, no, cualquier cosa. Nada. Visto lo visto hoy, para nada. Ahora, la defensa de Chile no es la defensa de México, empezando por ahí. Sí. El trabajo de los laterales. Los laterales, los carrileros de Chile no son los carrileros de México. Entonces, vi buena parte del equipo, del tiempo, digamos, la mayor parte del juego, México subió muy bien por las dos puntas, especialmente por la derecha, y se hartó de centrar y de hacer jugadas que terminaban en el balcón del área o dentro del área. Después adentro ya no pudieron resolver porque se imponían los centrales. Sí. Con Chile no se pueden dar tantas libertades porque son mucho más rotundos los delanteros y los centrocampistas chilenos entrando al área, ¿no? Sí, y otra cosa que la defensa de Chile, empezando por este Pitbull Medel, mete pierna, mete mucha pierna. Y lo que sí yo me imagino es, bueno, dependiendo del árbitro que toque de turno, pues bueno, bastantes tarjetas en ese partido. Es muy probable. Por cierto, buen arbitraje del argentino hoy día, ¿no? No debe dejarse pasar por lado cuando algún árbitro lo hace particularmente bien. Me gustó el arbitraje del argentino. Hubo una incidencia que me llamó la atención en el partido de Chile y Portugal, que fue un penal que le escamotearon a... ¿Cómo se llama? Que le escamotearon a Chile. Pero bastante clamoroso, muy claro, demasiado claro. Muy claro. Y bueno, el árbitro no pidió el VAR. Y entonces, dijo que no. Y entonces a mí me llamó eso la atención, porque ahí inclusive los comentaristas de la televisión local estaban diciendo, bueno, eso es penal, me imagino que el árbitro que está en el VAR le está diciendo a mira, pide la repetición, porque ellos tienen el pinganillo, ¿no? Entonces, o el pinganillo no funcionó, O el árbitro simplemente, bueno, por lo que me quedó claro ahí, es que el árbitro tiene la potestad de pedir o no el VAR. O sea, el VAR no es obligatorio, en otras palabras. No, no es obligatorio, es discrecional del árbitro principal del juego. Sí. Y creo que allí no hizo bien, ha debido, si había, aunque fuese la mínima duda, era razonable a que lo hubiese, ha debido buscar el auxilio del VAR y el VAR lo hubiera visto claramente que es un penalti como una casa. A mí no me gusta esa circunstancia por lo siguiente. A mí me gusta más cómo funciona en Estados Unidos, por ejemplo, la NBA o la Sí. MLB desde hace un par de años, o la NFL desde hace muchos años, que es que el director técnico, en este caso, o el Así. manager, en el caso de un equipo de béisbol, tiene la Sí. opción de pedir la repetición. Yo Así es, creo que tiene un número a limitado los de técnicos le han debido un. dar la opción de hacer ese challenge y decir, mira, árbitro, hazme el favor. Revisa la jugada y si tú después de que ves la jugada en repetición sigues con la misma opinión, pues bueno, perfecto, pero por lo menos revísala. Pero es que los técnicos no Sí. tienen esa opción y eso no me gusta. A mí no me gusta. Sí, a mí tampoco, y coincido, creo que lo que hace la NFL y empezó la NFL hace muchos años, está muy bien porque además los directores técnicos tienen un número limitado de chances poder pedir la revisión. O sea, Sí. tienen que jugársela muy bien, ¿no? Sí, claro, porque no Y pueden ese estarla pidiendo y, cada 5 minutos. exactamente. Sí. Entonces, yo creo que eso es debería ser el camino que siga la FIFA, ¿no? Hay que darle chance. Por el momento no va a funcionar tan bien como debería funcionar, pero yo creo que al final van a optar por un esquema así parecido, ¿no? Que sean los directores técnicos los que tienen la revisión, que sería con un número limitado de ocasiones por quemar, y ya. Con eso ya se regularía, digamos, se resolvería en el 80% de los casos que hoy vemos que van sin calificación, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, vamos a ya en nuestro siguiente podcast comentaremos pues cómo quedó esa final entonces de la Copa Confederaciones, que hay que recordar que sirve un poquito como globo de ensayo para, en pequeña escala, porque son menos equipos, para el Campeonato Mundial, porque bueno, toda esa logística, la parte hotelera, la parte de los medios de comunicación, de cómo están los estadios, todo ese tipo de cosas se pone a prueba. En este certamen. Entonces, más que el resultado, quién ganó, quién no ganó, que dentro de un par de años nadie se va a acordar quién ganó la Copa Confederación, Así esto es. sirve para ver un poquito de qué estamos hablando y si los rusos han hecho un buen trabajo o no, ¿no? Sí, por lo que En la escuché organización. comentaristas mexicanos que fueron en masa para allá, ¿cómo se llama? La organización ha sido impecable. O sea, no ha habido una falla gruesa, ni siquiera medianamente importante. Eso es Entonces, importante, eso es importante sí. porque, bueno, el año que viene ya, bueno, como pasa el tiempo, ¿no? Ya el año que viene vamos a estar hablando del Mundial. Es increíble. Increíblemente, o sea, hace nada estábamos diciendo que Alemania era campeón mundial, qué Sí, bárbaro. señor. Bueno, y Bueno, y cómo. el otro evento que nos ocupa, pues, es el Europeo Sub-21, que, bueno, tiene la Sí. importancia, obviamente, de que de aquí van a salir, pues, entonces las figuras que van a nutrir las selecciones, pues, en un futuro. Y yo he Sí. tenido oportunidad de ver dos partidos de esta España Sub-21 y la verdad que cómo me gusta esta España, partner. Qué bárbaro. Jugadores de gran calidad, bueno, empezando por Asensio, que lamentablemente pues tengo que decir pues que no es de mi equipo, es del tuyo, pero bueno, ¿Cómo? te Sí. congratulo por tener este Sí. jugador. Yo creo que no deben perder el tiempo, tienen que empezar negociaciones de una vez. Y tratar de extenderle a este muchacho un contrato a largo plazo, porque yo me imagino que debe estar ganando poca ficha, ¿no? Porque es un canterano, etcétera, etcétera. Me imagino que su sueldo y todas sus prestaciones no deben ser las mismas de otros jugadores, pero yo creo que con lo que ha hecho, no solo con lo que hizo en Liga, que, bueno, el tipo era un cohete saliendo del banco, ¿verdad? Sobre todo en Sí. la segunda mitad, que le resolvió muchos partidos junto con Isco, le resolvió muchísimos partidos a Zidane. Sino que yo creo que, bueno, de aquí a quizá máximo un par de años tiene que ser un titular indiscutible de ese equipo. Y yo Sí. creo que teniéndolo ahí de una vez, yo fuera Florentino, de una vez le ponía un contrato sobre la mesa, partner. Es un crack y yo creo que de esta rojita, como llaman, que hay varios jugadores muy buenos. Uno de ellos fue Saúl, ya voy a hablar de Saúl. Pero yo creo que lo de Asensio, bueno, se pasa de castaño oscuro, ¿no? Qué crack que es este muchacho, se pierde de vista, y yo creo que el Madrid haría bien con de una vez firmarlo por varios años. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Estoy buscando los datos de creo que le rehicieron el contrato poco antes de que terminara la campaña. Pero Okay. tengo que verificarlo en este momento. Bueno. No me va a salir de inmediato, pero Bueno, sí, totalmente de acuerdo. y cuando hagan eso, de una vez, pues tienen que protegerlo, en el sentido que tienen que ponerle Claro. una cláusula de reserva, Bien importante. bastante importante, para que no llegue después un equipo inglés de esto, con la chequera y se lo lleve simplemente, ¿no? Bueno, Sí. en este equipo español, pues ahí brillan jugadores como Marcos Llorente, ¿verdad? Que está sonando para el Madrid, ¿verdad? Sí. El mediocampista que es un poco carrilero también, Ceballos, que también está sonando para el Madrid. Bueno, está uno que es parte de la novela del Barça, que es Gerardo Lofeu. Es una de las dos Sí. novelas de las que yo voy a hablar un poquito más tarde, cuando hablemos de fichar. Y por supuesto Sí. Asensio. Y después está Sandro, que es el 9, es un jugador que, a diferencia de sus compañeros, pues no tiene esas virtudes técnicas, ¿verdad?, que tiene Saúl, que tiene De Sí. Lofeu, que tiene Asensio, pero sí tiene físico, y tiene el arco entre ceja y ceja. Entonces, tú le das una oportunidad, le das un balón y él remata. Y remata con fuerza, y a lo mejor la bota a la segunda gradería, pero siempre está buscando el gol, y eso es de agradecer en un 9, ¿no? Entonces él se Sí. complementa bastante bien con sus compañeros en ese sentido. Y claro, tiene la experiencia de haber jugado toda esta temporada de titular en el Málaga, que Claro. metió goles importantes, y ahorita está por ser trasladado. Por cierto, vi por ahí, las primeras noticias lo ubicaban en la Premier League, pero en estos días vi un titular que a lo mejor se va para el Madrid. ¿Tú has visto algo de eso? No, no, Yo vi a algo por ver. ahí, vi un titular, no me detuve a ver el detalle, pero vi por ahí Sandro Ramírez, su ¿cómo se llama? Su agente se estuvo reuniendo con la gente del Madrid. Entonces, bueno, vamos a ver. Bueno, no sé, en el fútbol cualquier cosa, digamos, en el fútbol, en ese mundo cualquier cosa es posible, ¿no? Sí. Es un tipo que resuelve muy bien el área, con un físico muy. Ah, ¿cómo lo llamaría yo? Es como un alambre tensado. Lo he visto jugar y se me hace recordar un alambre tensado. Y ese tipo de jugadores a mí me agradan, ¿no? Sí. Un poco lo que trae, por ejemplo, el Di María. El flaco Di María tiene ese mismo tipo de físico, ¿no? Parece un alambre tensado. La diferencia es que Sandro, para mi gusto, si lo comparo con Di María, aunque no fueran posiciones similares, Bueno, es Sandro es mucho más más. fuerte, ¿no? Sí, Sandro, uno es más fuerte, dos. Es mucho más enfocado, es un Sí. tipo que está permanentemente en la jugada. El Di María se Sí. echa sus distracciones, ¿no? Sí. Te comento nada más del Marca, junio 13, Marco Asensio hasta el 2023. Ajá, ahí está. Dice Ahí que está. en menos de un año, o sea que están a punto de verlo como público, es la segunda mejora de contrato que se le hace en menos de un año y que la cláusula de reserva, atención, la de rescisión, rondará los 350 millones de euros. Me parece una burrada, ¿no? Pero eso es lo que pone, estoy leyéndolo literal, Bueno, ¿no? Y que si son. eso es algo que muy pocos equipos pueden pagar. Exactamente, ¿no? Entonces la van a poner la vara bien alta quien quiera hacerse de Ok. este crack, ¿no? Bueno, entonces este partido, pues yo lo vi casi en su totalidad. Bueno, porque siempre España-Italia siempre es un clásico. Me Sí. decepcionó un poquito el equipo italiano. Digamos que, como buen equipo italiano, pues se cierra bien a la defensa, pero le vi muy pocas alternativas. Le vi muy. Al ataque mostraron muy poquito. No sé si es porque tenían adelante una selección que la tocaba muy bien, y que tenía muchas opciones por las bandas, por el centro. Bueno, Saúl, que en esta oportunidad se salió. Sí. En el partido anterior había hecho un hat-trick Asensio. En esta oportunidad fue sí. Saúl el que se llevó el balón para su casa. Sí. Pero bueno, qué buen jugador Saúl. Cada uno de los sí. goles mejor que el otro. No sé si tú has tenido oportunidad de verlo. De otro planeta. Sí, si no lo has visto, planeta. Bueno, búscalo en YouTube. Pero qué calidad. Y bueno, y sí. este jugador que inmediatamente lo fueron a entrevistar, y él dijo, bueno, mira, yo no pienso más nada que en el Atleti. Pero bueno, qué calidad. ¿Qué te puedo decir? Ya había hecho un gol en el partido anterior muy bueno, un slalom así como lo que hace Leo Messi viniéndose desde la derecha y sorteando gente, sorteó como a 5 y la clavó. Pero bueno, aquí entrando por izquierda, entrando por derecha, bueno, que un crack. Entonces, bueno, en resumen, España también puede descansar muy bien porque tiene una buena camada de jugadores jóvenes, que muchos de ellos van a ir muy pronto a la de mayores. Ya Deulofeu debutó con la selección mayor. Y poco a poco, pues todos estos Asensio, ¿cómo se llama? Saúl, Ceballos, Llorente, el mismo Bellerín, que es otra novela que tenemos. Deben estar. Este Ceballos es muy bueno también. Sí. Bueno, al lateral derecho italiano lo tenía loco. Y bueno, y el mismo Iñaki Williams, el jugador de color que juega en el Bilbao. El Atlético de Bilbao, sí. Bueno, de hecho no tiene puesto en el 11 titular, él es el suplente de Sandro. Pero muy bien por esta España. Sub-21, que bueno, sorpresa, se va a enfrentar a Alemania. Y ese partido es el viernes, es mañana viernes. A las 2:45. Sí, no sé si lo voy a poder ver, pero bueno, voy a tratar de verlo por ahí. Pero bueno, Alemania-España, bueno, aquí sí, me imagino un partido de poder a poder donde España trate de dominar el mediocampo y trate de aplicar ese juego pues de pases cortos y pases rápidos y utilizar su mejor calidad individual que la tiene frente a ese bloque de Alemania que bueno, no le he visto jugar, debo decir que no le he visto jugar, pero me lo imagino pues viendo la sub-23, me imagino pues una copia al carbón en jugadores más jóvenes, partner. Exactamente, sí, tal cual. Yo lo que vi del único juego que le di a España, la verdad es que quedé enamorado de la forma en que jugaban al fútbol todos. Mira, el técnico de esta selección, por cierto, es un viejo conocido de ambos, Albert Celades. ¿Cómo no? Celades, sí, que jugó en el Barça, que fue campeón de liga con Van Gaal, que después jugó en el Madrid, que ganó la Champions, aquella famosa Champions que no se me olvida. Por dos motivos, uno fue aquel gol de tijera de Zidane, y el otro motivo que no se me olvida esa Champions, ¿sabes cuál es? Que el premio fue que votaron al Bigotón del Bosque. una florentinada como otra cualquiera. Sí, señor. Como decía, argumentó Florentino que tenía un Ferrari y él no era conductor de Ferrari, el Vicente Bosque. Sí, él era conductor de autobús. Bueno. Exactamente, la manera en que le cerró la boca a Florentino fue muy notable, ¿no? Copa de Europa y una Copa del Mundo, así como para que digas, a ver. ¿Qué te puedo decir? Sí, bueno, ya entonces para la próxima, nos vamos a dar banquete para el próximo podcast porque estos dos partidos pues ya se habrán jugado. Ya tendremos campeón europeo, ya tendremos campeón de las confederaciones y estaremos comentando pues lo que haya acontecido. Particularmente también, le voy a España en este caso. No, veré también para comentar el partido por el tercer o cuarto puesto, que normalmente no son muy... Esos son aburridos. Yo tengo mi corazoncito mexicano, voy a verlo y voy a ver a México ganarle a Portugal sin Ronaldo, porque Ronaldo no se va a regresar a Rusia, a arreglar sus asuntos en Madrid. Y a continuar su novela particular con sus gemelos y con Florentino y con el fisco español. Sí, señor. Yo tengo mi teoría ahí, ¿no? Yo se lo dije a Horacio. Yo creo que todo esto es un teatro de CR7, tratando pues de alguna manera de correr la arruga. Tú sabes que, bueno, mañana también, el día de mañana debería estar renovando Leo Messi con el Barça. Okay, se pusieron como tope por razones de ejercicio fiscal, se pusieron como tope el día de mañana para firmar esa renovación. Y yo lo que creo es que Ronaldo está esperando a ver cuánto es lo que le van a dar a Messi, ¿verdad? Para él llegar donde Florentino con su agente, que es este señor Jorge Méndez, y decirle: mira, Flores, yo quiero ser el jugador mejor pagado del mundo, así que si a Messi el Barça le dio X, tú a mí me vas a dar X más 10%. Exactamente. Eso es lo que yo creo que está pasando. Es una buena teoría. Le ha ayudado circunstancialmente el tema, que yo creo que él no se lo esperaba de ninguna manera, ¿no? Que él le volviera a rebotar el tema de sus impuestos, porque creo que él lo había dejado como amarrado hace 3 años, que pagó una multa, no una multa, sino, digamos, pagó los impuestos que dejó de pagar, más intereses y multas y lo que sea. Y dijo: ya estoy tranquilo. Pero bueno, no debió estar tranquilo, porque el fisco español no se quedó tranquilo tampoco, y ha sacado que debe una buena cantidad de dinero. Así que Sí. yo creo que de todos modos se la van a cobrar. Sí. No sé si le hará lo mismo que Messi, que ya quedó como criminal ante la justicia española, ¿no? A lo mejor sí. Bueno, quién Yo creo que sabe. si hay justicia, debería ser igual para todos. Eso sí, ahí estoy yo muy claro. Así es. Punto suelto. Yo tengo aquí un artículo que me pareció interesante y voy a sacar algunos puntos aquí para tu comentario. Es del diario AS. Y dice, y el título es: el mediocampo del Madrid pasa de sufrir al del Barça a intimidar. Entonces dice: desde el sextete, solo el 25% de los fichajes del Barça fueron para reforzar una posición que aún depende de Busquets e Iniesta. El Madrid, tras una etapa mirando al ataque, realizó el 58% de contrataciones para renovar un puesto clave en el doblete, y al que se unirán Llorente y Ceballos. De aquí fue que yo saqué el comentario que hice anteriormente. Entonces, bueno, aquí hace una relación, pues, qué es lo que pasaba en el 2009, cuando estaba Guardiola ya, que bueno, que lograron el sextete, y bueno, y ahí, pues, un medio campo donde estaba Busquets, Xavi, Iniesta, Yaya Touré, Keita, Thiago, ¿verdad? Bueno, pues había un mediocampo titular, Busquets, Xavi, Iniesta, y luego había tres recambios, que eran los otros tres jugadores. Y entonces, entre los siete fichajes de Florentino en aquel momento, solamente había dos centrocampistas. ¿Ok? Entonces, bueno, pues pasó lo que pasó. Pues hubo aquellas goleadas, pues, importantes entre el Barça y el Madrid. Pero el Barça un poquito como que dejó pasar entonces el tiempo, no hizo fichajes importantes para el centro del campo, y no solamente no hizo fichajes importantes, sino que dejó ir a Yaya Touré, que bueno, en el Manchester City se ha revelado, pues, como uno de los mejores mediocentros del mundo. Keita, bueno, no pasó nada con él, pero dejó ir a Thiago, que Thiago era un canterano y de gran calidad, y que estaba supuesto a ser el sustituto de Xavi. ¿Okay? Bueno, Thiago, pues, llegó al Bayern de Múnich, ha brillado en el Bayern de Múnich, hoy en día es titular en la selección española, y bueno, y simplemente lo dejamos ir, y por poco dinero. Y entonces, bueno, pues hemos trabajado con algunos canteranos como Denis Suárez, como Rafinha, que no han terminado de cumplir, pues, con los requisitos. Y los fichajes, pues, han sido porteros. Hemos fichado tres porteros. Por supuesto que fichamos a Neymar, fichamos a Suárez, fichamos a Alcácer. Entonces son fichajes que no tienen que ver con el centro del campo. Entonces, bueno, tenemos la situación de que Busquets no tiene sustituto, Iniesta tampoco tiene sustituto, pero y tiene el problema de que se está lesionando continuamente, y bueno, ya le pasan los años. Entonces, bueno, de ahí viene, pues, la urgencia pues de firmar a Verratti, que yo no estoy tan claro que lo podamos fichar, después voy a hablar de eso. Y vamos a hablar entonces del Madrid. El Madrid en este tiempo ha realizado 28 fichajes y de ellos 16 han sido para el centro del campo. Ahí tenemos a Khedira, Ozil, Canales, después llegó Di María, estaba un señor Pedro León, que no me acuerdo mucho de él. Pero entonces después, bueno, vino Sahin, que Sahin creo que no hizo gran cosa, pero después vino Modric, vino Yarramendi, que se fue también, vino Casemiro, vino Isco, Lucas Silva, vino Kroos, James, Kovacic y Marco Asensio, que aquí lo están contando como interior. Entonces, bueno, la situación es esa, pues de un 5-0 en el que el Barça de Guardiola le pasa por encima al Madrid de Mou, hemos pasado a, bueno, en el último clásico, pues 1-1, y después de ese sí ganamos en el Bernabéu, pero en realidad el balance es que el Madrid hoy en día puede estar tranquilo, porque tiene muchas más alternativas en el centro del campo que su rival. Y aquí ponen una frase de Cruyff, siempre el holandés volador pues sale a la palestra. Y entonces él decía, el fútbol es de los centrocampistas. Los mejores entrenadores del mundo serán siempre centrocampistas, porque su posición durante su carrera les obligó a pensar y organizar el juego de todo el equipo, no solo en torno a su propia persona, sino en torno a un colectivo. Entonces, bueno, esa es la situación, partner. ¿Qué comentario tienes de esto? Mira, muy acertado el comentario. Efectivamente, la incorporación de fichas valiosas en todo lo que es el centro del campo, incluido interiores o medias puntas, ha sido el grueso de las contrataciones del Real Madrid en los últimos tiempos. Y curiosamente, bueno, y le ha dado buen resultado, eso no queda la menor duda, ¿no? Hoy día el Madrid es un equipo que, si te acuerdas de la época de Mourinho, jugaba al contragolpe y lo hacía muy bien, porque tenía delanteros veloces y defensas que sabían poner donde había que ponerlo, a ser un equipo que, no teniendo el estilo certificado de la Masía, genera fútbol a partir de los contención o del contención Casemiro, y con Kroos y la pulguita croata haciendo volumen de juego, logran hacer fútbol, no, no juegan a pelotas personas que todavía saben jugarle, ¿eh? Entonces, bien las inversiones desde ese punto de vista de Florentino. En los últimos tiempos, lo que he visto de los fichajes que se están hablando son laterales y centrales. Teo Hernández, de ingrata recordación para ti, tiene un hermano que se llama Lucas, que está con el Atlético de Madrid, que es central, y que en los últimos días he estado leyendo que el Madrid está tras él, y evidentemente está pensando ya en el relevo de Ramos. Entonces, está interesante que ahora están buscando el refuerzo de la saga por uno de los laterales y en la parte central. Creo que con los mediocampistas que tiene ahorita mismo el Real Madrid, tiene para un par de años bien, y está pensando en, al cabo de esos 2 años, ya relevo para la defensa, lo cual no está ¿Y incluido. cuál va a ser, según tú, el fichaje de campanilla? Porque siempre tiene que haber un fichaje de campanilla, entre comillas, galáctico para cada temporada. Entonces, ¿quién va a ser el fichaje de campanilla de esta temporada? No tengo ni idea, tengo el radar desconectado. No veo un jugador de campanilla que encaje en el Madrid de Zidane. No lo veo. ¿No te gusta Mbappé? ¿Va a jugar banco? Detrás de. O sea, para eso me quedo con Morata. Sí. Bueno, pero Morata se Así. va. Sí, por eso, pero entonces, en vez de traerme Mbappé, me quedo con Morata. ¿Para qué voy a salir de Morata? Bueno, porque Yo voy Morata a jugar quiere banco. irse. Morata quiere irse. Hey, Es tiene el tema. 24 años y quiere jugar, ¿no? Pero Mbappé tiene menos edad, ¿qué va a querer? ¿Estarse también detrás de los tres de adelante? O sea, lo que pasa es que Mbappé no tiene el problema que tiene Morata. Mbappé, en donde quiera, aunque sea en su equipo que se quede, él va a ser titular. Pero él no tiene ningún, ¿cómo te digo? No tiene ninguna persona, ningún jugador que le esté haciendo sombra en la selección de Francia. Él es titular de ese equipo también. En cambio, Claro, Morata no. entonces. Morata tiene que luchar con Diego Costa, y con otros jugadores más para la delantera de España. Entonces, si Morata se Así queda en es. el Real Madrid y sigue y tiene otro año como el que acaba de pasar, simplemente Lopetegui no lo va a tomar en cuenta para Rusia, aparte. Sí, es probable que sí, pero Mbappé en el año previo al Mundial que jugó en banca en el Madrid, me parece que tampoco le conviene mucho. Entonces, no sé, no, yo no le veo al equipo necesitando un fichaje estrella. El año que viene será diferente, al final de la temporada que viene, y creo que sí ya debe salir de Ronaldo, honestamente, ¿no? Se dice que Ronaldo, lo que tú quieras, pero ya con 33 años debe buscar China y hay que buscarse a alguien que lo Oye, reemplace. ahorita que hablaste de China, me sorprendió mucho una noticia, yo no sé si tú la viste. Resulta que hay tres jugadores que se supone que van a ser las estrellas de este mercado de verano. Uno es Mbappé, el otro es Verratti, que ya voy a hablar de Verratti, y el tercero se fue para China, que es este jugador de gran calidad, Aubameyang. Aubameyang se lo llevaron Sí, a China. señor. Sí, señor, yo puse una cara de que qué, se lo llevó un equipo chino, bueno, me imagino que le está pagando el Oriol Moro, pero eso significa, partner, de que los chinos no comen cuentos, los chinos van a por las grandes figuras, ya no se van a conformar con fichar a un Samuel Eto'o, con todo el respeto, o fichar a un, qué sé yo, a un David Silva, ya veterano, o sea, Al están yendo a Apache la que Apache TV, ficharon. no se van a conformar con eso. Van a ir porque tienen dinero para hacerlo, van a ir a por las mejores figuras de Europa y la contratación de Aubameyang lo demuestra. Eso está bueno, digamos, está bueno. Le pone picante el asunto porque ahora ya los equipos europeos no tienen el monopolio, digo, los grandes, no tienen el monopolio de los fichajes. Ya se metieron los chinos con dinero fuerte por medio y el que se han llevado a Aubameyang, más allá de Sí, lo que haya bueno, sido el buen chino. debo aclarar algo, ¿no? Eso no está confirmado de manera oficial, pero casi, porque lo dijo un rotativo alemán que es muy serio, que es el diario Bild. Normalmente el diario Bild, cuando, como decimos aquí en Venezuela, cuando dice que el burro es negro, porque tiene los pelos en la mano. Los pelos de la mano, señor. Entonces el diario Bild dijo, Aubameyang se va para el equipo, no me preguntes cómo se llama, pero es un equipo de la Mauritania. Liga China. Entonces esa Liga China se va a poner a valer. Se va a poner a valer. Yo creo que, por ejemplo, Ronaldo, con 33 años, es un buen fichaje para ellos. Allá jugará con mucha menos regularidad. Digo, no tendrá la misma exigencia de partidos en cuanto al número de partidos por temporada. Podrá estirar su físico muchísimo y ganar muchísimo más dinero. Sí. No sé si a su ego le vendrá bien los aires chinos, pero digamos, No sé yo cómo lo veré muy será natural. el régimen impositivo allá en China, pero a lo mejor le hacen algún trato favorable, pues. Un lío Sí. especial. No, te doy tantos millones de euros, bueno, o el equivalente en moneda china, pero libre de impuestos, libre de polvo y paja. Sí, y yo creo que ahí, digamos, o puede seguir el camino de Beckham. Beckham lo que hizo fue, me voy a Estados Unidos, donde no, yo creo que no se fue ganando lo mismo que ganaba en Europa, en términos de salario, pero empezó a tener entradas brutales por otros conceptos que son los que al final le están dando de vivir hoy día a Beckham, ¿no? Sí, Entonces, quizás Ronaldo. y que estos jugadores, CR7, Messi, Neymar, etcétera, ellos ganan mucho más por concepto de imagen que por concepto de prima. Vamos a estar claro, Claro, vamos a estar claro. Sí. entonces probablemente le interese más un mercado como el americano, no sé, pero realmente lo que sí sé es cierto, y eso me queda muy claro, es que los aportes positivos, tanto en cancha como en vestuario de Ronaldo, tienen un horizonte muy corto. Entonces, Florentino, me gustaría pensar que ya le está viendo el tema con seriedad y va a hacer un buen negocio saliendo de él, como lo hizo cuando lo adquirió, para bien del club y para bien del propio jugador, porque el propio jugador también debe estar consciente de que, como lo tuvo, ¿no? Me voy a dosificar en la primera parte del año para llegar fuerte al final, y así fue, ¿no? Pero ya el año que viene va a ser un año mayor y va a ser cada vez más difícil mantener el nivel que siempre mostró. Así que creo que la salida estaría bien para el año que viene. Bueno, y si ustedes tienen esa novela, pues nosotros tenemos otra que es por capítulo, que es la de Marco Verratti. Entonces, lo que se ha sabido, lo que se ha filtrado del caso de Verratti, bueno, obviamente que es la prioridad número uno para esta directiva en este verano. Hace falta urgentemente una figura de peso ahí en el centro del campo. Iniesta, ya sabemos la situación de Iniesta. Rakitic tuvo una temporada muy mala. No podemos estar dependiendo de Busquets, Xavi, perdón, Busquets, Iniesta y Rakitic un año más. Necesitamos a alguien de peso ahí, y bueno, y Verratti cumple con todos los requisitos. Ahora, lo que se ha sabido es que, por un lado, pues Messi tuvo un encuentro social con el jugador, donde me imagino que hizo lobbying y de alguna manera pues le aclaró algunas dudas que él pudiera tener. Lo invitó a la boda. ¿Perdón? Lo invitó a la boda. Me imagino que le invitó a la boda. Por el otro lado, se ha sabido que el jugador pues le ha comunicado al PSG que quiere venir a Can Barça y que adelante las gestiones, pero hasta ahí las noticias favorables, porque las desfavorables, por un lado, Patrick Kluivert, que es el director de deportivo del PSG, en un partido de veteranos que hubo en el Camp Nou, pues obviamente lo abordaron con ese tema. Y él dijo: mira, prácticamente palabras más, palabras menos, es muy difícil que el jugador venga a Barcelona, porque aquí están hablando 80 millones de euros, y en el caso de Verratti, nada se va a discutir, ninguna postura que esté por debajo de los 100 millones de euros. Y 100 millones de euros para el Barça es dinero, ¿no? No hay ese dinero en arca. Habría que vender jugadores. Y el tema es que los jugadores que están para la venta, el amigo Robert no ha recibido la fecha, por lo que se ha podido, lo que se ha filtrado, no ha recibido ninguna sola oferta de importancia, pues, por estos jugadores. Entonces, se habla de montos bastante pequeños, poco representativos, pues, digamos, unos 3 o 4 millones por Vermaelen, que Vermaelen ni siquiera jugó este año. Una cantidad parecida por Matías, o sea, pero digamos, entre dos jugadores, menos de 10 millones de euros. Entonces, así no se puede. Habría que tener cantidades importantes que vinieran por concepto de ventas para poder comprar a Verratti. Entonces, esa es una de las cosas que yo veo. El monto de ese fichaje es bastante difícil. Y el otro es, que me parece más difícil todavía, que es que el PSG no es un equipo vendedor. El PSG es un equipo comprador. Y entonces está dirigido por un jeque, no recuerdo el nombre del jeque, pero este jeque, como todos los jeques, como el jeque que está en el Málaga, como el jeque que está en el Manchester City, etcétera, son gente que, bueno, que le gusta comprar, que le gusta tener dentro de su plantilla los mejores jugadores. Y bueno, ya se le está yendo Zlatan. No creo que deje de ir a Verratti. Esa es la realidad. Entonces, bueno, habría que quizás fijarse en jugadores de menor cuantía, que pudieran ser, pero entonces ahí caeríamos nuevamente en, bueno, ¿fichar para qué? Fichar jugadores como André Gómez, que cuesten mucho dinero y que al final sean fondo de armario. Yo no creo. Yo creo que hay que cambiar la filosofía. Yo creo que hay que buscar jugadores que puedan, ser del once titular, que puedan competir con algunos titulares por esos puestos. Y yo creo que ahí el chingurri Valverde va a ser un factor importante. Yo creo que hay que volver a la filosofía, pues, utilizar más la Masía, utilizar más al filial, que, por cierto, felicitaciones al filial, porque subió nuevamente a segunda A. Y entonces, bueno, utilizar a los jugadores de la cantera como fondo de armario, que es lo que se hacía anteriormente, que fue lo que hizo Guardiola, y que le dio tanto éxito, pues. Bueno, ahora sí. Pedrito, cuando subió con Guardiola, nadie sabía quién era Pedrito. Busquets, cuando subió, nadie sabía quién era Busquets. Venía de la tercera división. Entonces, Guardiola les dio puesto de responsabilidad en un primer instante. Entonces, yo creo que hay que volver un poco a eso. y olvidarse de tanto fichaje poco productivo, como el caso, repito, la vergonzante figura de André Gómez, que bueno, en este campeonato europeo nuevamente pues puso la cómica, aparte. Sí, totalmente de acuerdo. El gran problema que tienen, como tú lo has bien señalado, es necesitas un fichaje importante para como medio centros y no hay ninguno a la vista que pueda llenar digamos, los requisitos con el presupuesto que en teoría tiene el Barcelona en este momento. Entonces es un dilema importante. La Masía está ahí, se le puede echar mano y yo creo que efectivamente Valverde lo va a hacer. Pero el problema, el dilema sigue siendo eso. Necesitamos una pieza importante en el medio campo que no la veo por ningún lado. Bueno, No sé si en el. uno de los fichajes que estaba en cartera era justamente Aubameyang, era uno de los objetivos. Ya no está. La idea era, bueno, Aubameyang entra de una a formar parte del tridente y Messi lo retrasa un poquito, lo pones a Messi en una posición de interior, en una posición que si se quiere de enganche, que él la juega bien, y entonces tienes un tridente arriba formado por Aubameyang, Suárez y Neymar, que bueno, ahí tendrías pues una cuota goleadora pues bastante, bastante importante, y así digamos que Messi, que también acaba de cumplir 30 años, todavía no es que está en declive ni mucho menos, pero bueno, ahí lo vas un poquito dosificando pues a la pulga. Lo pones en una situación, en una posición un poquito menos, donde no tenga que pelear tanto con los Correcto, centrales, etcétera. centrales. Entonces, también lo expones menos a lesión. Entonces, bueno, esa ya se cayó, porque con esta noticia que dio el diario Bild, pues olvídate de Aubameyang. Entonces, ahí viene la otra novela. ¿La otra novela cuál es? Bueno, Gerard de los Feos. Gerard de los Feos, hay que recordar, pues canterano del Barça, que fue cedido en primera instancia al Everton. Después se traspasó al Everton, pero con una opción con una cláusula de recompra. El Everton lo cede la temporada anterior al Milan. De los Feos es un jugador, bueno, yo lo vengo siguiendo desde que estaba en el filial, ¿no? Es un jugador de una gran calidad técnica, extraordinario, pero su problema es mental, realmente, ¿no? Él es un jugador que, a diferencia de ahorita, porque ya ha madurado, pero cuando estaba en el filial, cuando se entrenó en el primer equipo, que no pasó la lupa de Luis Enrique, y luego también en el Everton, tuvo problemas una y otra vez porque actitudes individualistas, siempre quería llevar el balón él y bueno, meterse con todo el balón en la portería, no se combinaba bien con los compañeros, y lo otro es que bueno, no le gustaba defender, ¿no? Cuando tú le exigías que bajara y se sacrificara, pues no lo hacía. Eso pues le ganó pues salir del Barça, después le ganó salir del Everton, y bueno, parece que en el Milan hizo clic, de alguna manera pues maduró, tuvo una gran campaña con el Milan de hecho quería comprarlo, pero existe esa cláusula de recompra, que fue una de las pocas cosas buenas que hizo esta directiva. Entonces esa cláusula lo que te permite, por un monto que para lo que se está manejando en el mercado es algo bastante asequible, que es 12 millones de euros, tú por 12 millones de euros puedes recomprar a De Los Feos, lo cual tiene mucho sentido, porque inclusive si tú no te quieres quedar con el jugador, si tú lo quieres después traspasar, haría sentido, pues entonces tú lo compras por 12 millones y después lo vendes a lo mejor por su valor de mercado, que ahorita después del sub-21, después de las buenas actuaciones que ha tenido, pues no debe estar por debajo de los 30 o 35 millones. Es un jugador joven todavía, muy joven. Lo que yo vi en estos días, que tampoco me detuve a ver la noticia, pero lo vi en el titular, es el Barça no podrá vender a De Los Feos si lo recompra. Entonces, alguien por ahí debe haber hecho, debe haber revisado a lo mejor alguna normativa que hay en la UEFA, etcétera. El hecho es que, aparentemente, no tengo los detalles, repito, porque no lo vi en detalle, pero aparentemente no lo vamos a poder vender si decidimos recomprarlo, que yo creo que de todas maneras habría que recomprarlo. Y entonces, bueno, ahí viene la novela, porque la novela es la de siempre. Deulofeu quiere ser titular, no tiene garantizado el puesto de titular, tendría que ganarse un puesto. Aunque si ya no va a venir a Aubameyang, pues entonces ahí pudiera tener una oportunidad Deulofeu. Entonces, hacer la misma jugada que quería hacer Valverde, retrocede a Messi, tienes un tridente con Deulofeu, Neymar y Suárez, y ahí sí el de la Masía pues pudiera tener una oportunidad de demostrar que ha madurado, que ahora sí puede estar en ese hombre, en ese once titular, y que sí va, como lo está haciendo con España, a ser un factor importante asociándose con sus compañeros. Esa es la otra novela que tenemos y que todavía está en pleno desarrollo, como dicen por ahí, perdón. Bueno, esa es la que así desde lejos parece tener mejor curso de convertirse en película, ¿no? O sea, dice que es una novela, entonces esto, la película probablemente sea así, ¿no? Sí, señor. Porque, digamos, pasó Verratti, me parece que es un tema que a lo mejor escapa de las finanzas actuales de Barcelona, no sé, de Sí, pronto sale el dinero, quién sabe de dónde, ¿no? es complicado, pero es que está el otro factor, el jeque no quiere vender. Entonces, a mí no me Además, ¿cómo extrañaría, queda? ¿sabes qué? No me extrañaría No. que se tranque el juego, como decimos en el dominó, y que entonces, Ajá. bueno, Verratti se tenga que quedar a mala gana en el PSG, simplemente Ajá. entrenando y no jugando, sino viendo los partidos desde la tribuna. No me extrañaría para nada, Ajá. eso ha pasado muchas veces en el fútbol, perdón. Sí, ha sido así. Sí. Para desgracia del jugador, porque el jugador no gana nada con ese tipo de situaciones, ¿no? No, pierde, pierde. Pero Pierde pierde todo porque todo, no ¿no? es lo mismo entrenar que tener minutos. Entonces, Berratti también, obviamente, él es titular en la escuadra azul y él quiere, en esa condición, pues, no perder la titularidad porque él quiere defender a su equipo allá en el Mundial. Y En el entonces, mundial. si Berratti va a estar viendo los partidos de la tribuna, pues entonces no van a contar con él. Así es. Entonces, no está fácil el tema. Veremos en estos días de verano, antes de que termine el mes, muchas de estas cosas que eran, digo, el mes de julio, ¿no? Porque ya el de junio se acabó. Antes de que termine julio se despejarán muchas de estas incógnitas. La gran incógnita para ustedes, que no es ninguna, es que Messi renueva mañana, así que albricias, Sí, señor. por lo menos 3 años más de la pulga. Y ya después se verá, ¿no? Ya después se verá. Sí, señor. Bueno, partner, yo Pero creo que quedó bien redondito esto, lo dejamos hasta aquí. sí, muchas gracias. Me gustó mucho hacer el podcast de hoy. Y bueno, pues Igualmente, espero ya la igualmente. semana que viene hacerlo con los dos, las dos finales que están pendientes, una mañana y otra el domingo. Sí, señor. Bueno, y ojalá el Tri pues logre el tercer lugar en ese partido frente a Portugal. Reportaré. Que para mí que lo van a jugar con la banca, ambos equipos. No sé, yo creo que a Osorio más le conviene jugar con con los jugadores que se llevó para ser titulares y asegurarse el tercero. No puede perder el tercer lugar, no lo puede perder, Sí, porque ¿verdad? entonces sí lo largan, ¿no? Yo soy enemigo de que Bueno. lo voten, pero Mira, creo otro día, que si no ganan, pues sí. hoy no tenemos tiempo, pero otro día tenemos pendiente hablar del fútbol mexicano. Y entonces yo quiero Sí. tocarte dos temas. Uno es que me Vamos. explique cómo es ese concepto de la multipropiedad, que a mí no me cabe en la cabeza. Que yo soy dueño de dos de tres equipos que se enfrentan entre sí. Y Sí. uno puede dejarse golear por el otro, que el otro es el que va a ser campeón, bueno, en fin. Ese es uno. Y Sí. el otro es que, no estoy seguro, pero por lo que yo he escuchado en algunos programas, yo tengo entendido que el técnico de la selección no lo nombra la federación, sino que lo nombra una especie de comité donde están el poco de dueños de equipos. O sea, los mismos dueños de equipos nombran al técnico de la selección. Eso es lo que yo tengo entendido. No sé, puedo estar equivocado. Ahí, Entonces ahí. te lo explicaré, te lo explicaré. Ok. Nominalmente, efectivamente, la Federación Mexicana de Fútbol, pero las figuras de la Federación Mexicana de Fútbol las nombran los dueños de los equipos. Ah, bueno, ok. Ahí, Entonces, entonces se pagan y se dan el vuelto, como se decimos. pagan y se dan el vuelto, ¿no? Es un coto Imagínate cerrado tú. donde hay un grupo mediático importante, que es el grupo Televisa, que tiene mucha injerencia sobre el asunto. Ah, bueno, otro día hablamos con más calma del fútbol mexicano, que es bastante interesante. Vale, perfecto. Bueno, partner, gracias por tu participación. La verdad que hacía falta en el Gracias, podcast. gracias. A mí me hizo falta estar con ustedes. Le mandamos un saludo a Horacio, ya espero que esté con nosotros la semana que viene. Y a la audiencia yo le recuerdo nuestro punto de contacto. En primer lugar, la cuenta de Twitter es @rivalesfutbol, @rivalesfutbol. Nos puede seguir por ahí. También estamos en iVoox y también estamos en el blog que es rivalesfutbol.blogspot.com. José Miguel, pues un abrazo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Ángel. Un abrazo.